la noche ya se prepara para bailar hasta el final. Su bello cuerpo en su piel morena me hace vibrar. Llega la noche ya se prepara para bailar hasta el final. Su bello cuerpo en su piel morena me hace vibrar. Ella mueve su cinturita, me vuelve loco, como me excita. Que bien que baila, niña bonita, la cumbia así. Como ella mueve su cinturita, me vuelve loco. Niña bonita.